Al compás del chamuyo, suenan las 100.5 para Río Gallegos y en www.fmriogallegos.com.ar para el mundo. Estamos acá con nuestro primer invitado de la mañana, el ingeniero Hugo Jerez, que representa, viene en representación de APROSA, Asociación de Profesionales de la Salud. Quizás la mayoría, tenemos una audiencia bastante calificada, sin ánimo de chupar las medias. Quizás la mayoría sepa que es APROSA porque son gente que los ve en los titulares cada tanto. Pero por favor, contanos un poquito, ¿qué significa APROSA? ¿A quiénes representa? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, primero buenos días y gracias por la invitación, digamos, en un día tan frío, ¿no? Pero bueno, muy agradecidos. Y bueno, un poco nació la inquietud de ver que somos una asociación sindical, básicamente, ¿no? Un sindicato, que nació a la vera de ver que no había mucha representación por parte del sector profesional, digamos, básicamente, técnicos, enfermeros y profesionales, médicos, no médicos, muchas veces se dice APROSA, son médicos, porque bueno, siempre surge. Sí, es siempre el mascarón de prueba. El mascarón de prueba, y aparte la real necesidad y la gran necesidad durante mucho tiempo de ida había sido de profesionales médicos, de especialistas que se habían ido y que, por supuesto, seguimos en una situación más o menos similar. Básicamente nació para representar empleados públicos, desde la salud pública, municipalidades, todo lo que tenga que ver con entidades públicas, y representando a nosotros en su momento, sigue vigente, digamos, la ley 1200 y la ley 1795. La ley 1200 es del año 82, una ley vieja de técnicos y enfermeros que se hizo, y bueno, la ley 1795 que nació creo que en el 93 o 94. Más reciente, que un poco, a la vez de tratar de encajonar o tratar de buscarle solución a la falta de profesionales en el sur, también trajo el problema de tener hoy por hoy estas dos leyes más la ley administrativa dentro del hospital, lo que causa bastantes problemas y que, bueno, es una de las discusiones que tenemos dentro de la asociación o con el Estado provincial, porque esto no creemos que ya no da para más y por eso se está avanzando un poco en el convenio colectivo sectorial, que por ahora está parado, ¿no? La idea es que, porque en la salud está ATSA. ATE. UPCN. APAP. Y ahora nosotros. Está más o menos como los aeronáuticos. Para un sindicato y los demás no pueden trabajar. Sí, en realidad, bueno, es difícil uno cuando tiene que hablar y decir, bueno, lo ideal es que haya pocos representando, digamos, sindicatos a un sector. Pasa, lo ve uno en educación, esos sectores donde la posibilidad de negociar es más directa, más rápida, hay más ágil. Hay más fuerza. Hay más fuerza, pero es más ágil, no hay intereses diferentes como ocurre acá en los sindicatos. Cada uno, yo creo que lo que ocurre mucho con los sindicatos es que terminan defendiendo al sector que representan, digamos, y no a todo el sector, y no entienden al sistema de salud como todos los profesionales que entran, desde el médico neurocirujano hasta la persona que efectúa limpieza en los hospitales. Así que sí, nosotros entendemos que sin esa persona que efectúa limpieza no hay neurocirugía tampoco. Exactamente, es un equipo de salud, y bueno, entenderse como un equipo de salud a muchos les cuesta. Nosotros representamos básicamente a profesionales, técnicos, enfermeros, leyes 1200 y 795, pero también no dejamos de lado, por supuesto, a la gente de 521, que creemos que hay un montón de otros gremios que la están representando. Por lo tanto, dijimos, bueno, esta parte que no ha sido representada y que veíamos que en realidad terminaba negociándose por estos sectores, por una parte de los sectores, nacimos nosotros, bueno, desde Caleta Olivia, después Río Gallegos, y ahí sí hemos ido sumando hospitales de la provincia, tratando de recorrer las posibilidades, porque todos trabajamos, todos tenemos nuestras actividades, y salimos a recorrer los hospitales y a tratar de convencer de que podemos llegar a representarlo de una buena manera, ¿no? Sindicalismo a pulmón, por lo que veo. Sí, es así un poco. Una pregunta, yo sé la respuesta, pero me gustaría que quede claro. Uno está acostumbrado a ver APROSA, sobre todo en la época de paritarias, pero ¿APROSA tiene personería gremial? ¿APROSA puede sentarse a la mesa de las paritarias? Bueno, este es un tema que es el tema siempre en boga. Nosotros nacimos con, en nosotros hay una ley de asociaciones sindicales que es la 23.551, la ley que un poco para formar los gremios es la que nos enarbola. La ley madre. Sí, la ley madre, puesto que ha sido, con la cual no estamos de acuerdo, porque ¿qué ocurre? la Constitución, en el artículo 14 bis, habla de formar asociaciones sindicales o sindicatos con una simple inscripción en un registro. Punto. No hay otra opción. Exigencia. La ley pone otra exigencia, que es la de no solamente eso, sino efectuar elecciones y pasar primero por una inscripción gremial, que sería esa anotación que pide la Constitución, más una personería gremial. O sea, son como dos etapas. Nosotros hemos pasado la primera etapa. Esta etapa nos duró 3-4 años casi de lograr llegar a hacer esta adquisición, cosa que se tenía que haber hecho inmediatamente, porque son 3 meses lo que dice la ley. Y luego de 6 meses se solicita la personería gremial, que es lo que nos falta a nosotros. Nosotros tenemos, según la Secretaría de Trabajo, efectuar las elecciones, normalizar el gremio y hacer la nota pidiendo la personería gremial con las elecciones y todo esto. Esto es la realidad, esto es lo que pide la ley 23.551. Por otro lado, como hay una pelea por la libertad sindical, digamos, existen fallos de la Corte Suprema, 2 fallos de la Corte Suprema, que habilitan con solamente la inscripción gremial, y al llamar inscripción gremial se llama personería jurídica, es lo mismo, la existencia del sindicato. Hay sindicatos que están sentados en la Argentina, de nuestro mismo, digamos, tenor, que están sentados en paritaria discutiendo, digamos, salarios, condiciones de trabajo. Así que ese es el estado real hoy de nuestro sindicato, y por supuesto, de esto se agarra la Secretaría de Trabajo para decir, no pueden estar sentados, no pueden estar sentados, no pueden estar sentados. ¿Pero ustedes pidieron ya la personería gremial? Nosotros estamos en el periodo de hacer las elecciones, y tenemos que hacer las elecciones para poder la personería gremial. Eso, tienen que pasar 6 meses hasta que te dan la inscripción gremial, hasta que te dan la personería. Pasan 6 meses y vos podés solicitar la personería gremial, y todos estos trámites, por supuesto, se hacen en el Ministerio de Trabajo de Nación, que por supuesto es todo político, ¿no es cierto? Claro, y ahí por eso puede haber entra el si sos amigo, más amigo, claro. O hablas bien o hablas mal del Estado provincial o nacional, cosas que nosotros, la verdad, no nos interesa, y vamos a pelear por todos los trabajadores, por el salario y las condiciones de trabajo. La verdad que no somos de los que comen asado ni con Peralta, ni con el Frente para la Victoria, ni con ningún partido político, si no hay necesidad de hablar con ellos por temas que tengan que ver con la salud, ¿no? Pero lo que pasa es que hoy para el gobierno, el que reclama, el que patalea, digamos, está en contra. Sí, lamentablemente esta lógica que se utiliza en este gobierno no existe. O sea, yo creo que porque se ha desvirtuado un poco también la forma de los sindicatos. Yo entiendo, y los que trabajamos en APROSA entendemos que los sindicatos representan la pelea por el salario y por las condiciones de trabajo de los sectores que representan, sí. No por otras cuestiones. Sí, es muy gracioso cuando la patronal es el Estado, cosa que en Santa Cruz ocurre para el 80% de los trabajadores. Es muy gracioso escuchar hablar de sindicatos oficialistas. Sí, eso es ridículo. Es como mojado. No corresponde. Bueno, pero acá lo hemos visto. Acá sí, esas paradojas no se dan todo el tiempo. Bueno, sí, lamentablemente es así. Pero bueno, uno tiene que tratar de demostrar, no solamente decirlo, sino de demostrarlo permanentemente cuando uno se sienta a negociar o a hablar y a defender las posibilidades de los compañeros que hayan un mejor salario y haya una salud pública que hoy por hoy está en crisis. Eso, bueno eso nos lleva al tema que yo creo que más le interesa a la audiencia, porque si bien no son menos importantes las cuestiones legales y técnicas con respecto a personería, la gente quiere un hospital que funcione. Bueno, ¿cómo es la situación hoy? Por decirlo acá en gallegos, que es nuestra audiencia mayoritaria, sí. ¿Cómo es la situación hoy en el hospital? Así, desde más o menos, yo creo que creo que un poco el gremio nació a veras de la caída brutal que ha sufrido la salud pública en toda la provincia, no solamente en Río Gallegos. Río Gallegos es un ejemplo porque tanto Río Gallegos como Caleta Libre son los hospitales de derivación, ¿no? Sí. O sea que de la zona sur se derivan todas las patologías complicadas a Río Gallegos. Y en zona norte van a parar a Caleta Olivia. Y lo de centro se reparte un poco entre los dos lados, ¿no? Esa lógica no ha cambiado de ninguna manera. O sea, estamos en la misma situación y peor ahora. El gran problema y una de las situaciones que uno repite y parece que a veces algunos se ofenden es la falta de profesionales. O sea, en el hospital, nuestro hospital es un hospital nivel 8. Nivel 8 implica, según el Ministerio de Salud, que atienden todas las patologías y que pueden hacerse todos los tratamientos posibles que haya para la salud. Cosa que en realidad nunca ocurrió, en realidad. Pero bueno, pero había una salud que atendía en ese momento, año 95, cuando se pasó del hospital viejo al hospital nuevo, esa creación, ese aspecto de querer darle la importancia a la salud pública que tenía que tener, vino aparejado de una oferta salarial, a un sistema de interés del Estado provincial por la salud pública. Eso ocurrió, esa fue una realidad. Ese surgimiento, digamos, donde había especialidades de todo tipo dentro del hospital, fue muy positivo, digamos, porque se empezaron a crear las residencias, digamos, había profesionales que se formaban acá, cuestión de que uno sí, pasó a ser un centro de formación. Fue un centro de formación, un comienzo de un centro de formación, ¿no? Que era el inicio. A una, que pedía una continuidad para el crecimiento, para que se formaran, para que haya más residencia, mayor formación, mayor calidad en la formación. Y eso, bueno, vemos que hace más o menos desde 2010 para acá empezó a decaer notablemente. Justo dio la situación con la creación del Ministerio de Salud, ese gran monstruo, elefante blanco que es el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Que, digamos, no vino a solucionar, uno creía que la creación de un ministerio era darle importancia a un sector de salud pública que venía a, digamos, a haber una mayor injerencia. Era una subsecretaría. Claro, en su momento era una subsecretaría que dependía del Ministerio de Asuntos Sociales, cosa que, bueno, ya era ilógica, digamos. Pero bueno, como siempre, acá políticamente se manejan esas situaciones, cosa que, por supuesto, estamos absolutamente en contra, porque nosotros siempre nos denominamos como un trabajo técnico, trabajo de salud, un trabajo técnico. Tiene que ver con nuestra profesión, con el crecimiento personal, con la posibilidad de que eso se lleve a la mejor atención del paciente, y no tiene que ver con la cuestión política, cosa que hasta hoy ocurre. Ya desde el 95 hasta ahora siempre fueron, lamentablemente, a pesar de un crecimiento de la salud pública, cuestiones políticas, porque hay cargos políticos, y esto es uno de los grandes males que tenemos, ¿no? Que haya cargos políticos tanto en la parte administrativa como en la parte médica. Eso es tremendo, por eso nosotros peleamos mucho porque vuelvan, nos guste o no nos guste, el tema de los concursos, que se concursen todos los cargos de directores, tanto de la parte médica como de la parte administrativa, cosa que la gente que viene haciendo una carrera administrativa, que viene haciendo una carrera médica durante muchos años, pero en un momento puede acceder a ser jefe de departamento, jefe de servicio y director del hospital, y hasta ministro de salud, ¿no? ¿Por qué no? Eso es lo lógico. Debería ser un cargo técnico. Debería ser un cargo netamente técnico, con, por supuesto, algunas políticas que el Estado provincial tiene que colocar, 3, 4, digo yo, o 5, sí. Y salía a funcionar, ¿no? Pregunta con respuesta anticipada. ¿Cuándo fueron los últimos concursos? No, concursos, hubo unos concursos hace unos años atrás que para direcciones y qué sé yo, que resultaron, ninguno de ellos, creo que estaba uno solo en Caleta Olivia, el resto se fueron yendo. ¿Por qué? Porque no fueron concursos abiertos. Había quedado la ley 1795 en su momento con algunos artículos para reglamentar. Esos artículos se reglamentaron y se reglamentaron uno de los artículos de la reglamentación de los concursos. Pero claro, ¿qué pasa? Siempre los concursos se reglamentan en función de la gente que tienen, o sea, están preparados para que entre determinada cantidad de gente. Podemos decir que es una medida. A medida, lamentablemente. Entonces, la medida da el fracaso. Y fracasaron los concursos en ese momento. Nosotros, ahora hubo un nuevo llamado a concurso, digamos que hasta ahora no sabemos qué va a pasar, que fue con el gobernador Peralta y el ministro Ortiz, hubo unos nuevos concursos, pero hasta ahora no ha habido nada, que eran también para jefe de servicios, para algunos cargos. Entendemos que también estamos en desacuerdo con eso, porque no hay una representación gremial. En otros sectores del país existe una representación gremial de la jefatura que se va a calificar, porque si yo tengo que calificar a la jefatura en un lugar donde tenga que haber un profesional médico, un profesional, tiene que haber gente de ese palo. Uh-huh. Entonces tiene que haber una representación gremial de ese palo, o sea, un bioquímico, un médico, lo que sea, una persona que esté en capacidad de determinar que el concurso que está dando es correcto, no es correcto, cumple, no cumple, o está, digamos, dentro de los parámetros necesarios para ocupar el cargo. Bueno, eso no ocurre dentro de la nueva llamada, el nuevo decreto que se hizo, sino que se hace una tómbola y se elige algún gremio para que participe dentro, como solamente una persona que ve cómo se está haciendo, no que participa activamente dentro del concurso. Ajá, casi podríamos decir alguien que avala lo que se actúa. Un veedor. O sea, nada, la nada misma. Entonces, por eso nosotros también estamos en contra de esta situación, que tampoco se ha, o sea, no se ha hecho una cuestión democrática, lógica, y que en realidad todas estas cuestiones, los cargos políticos, estas cosas, lo único que trae es satisfacción y problemas dentro del equipo de salud. Somos un equipo de salud. Entonces, si no hay una equidad con cada uno de los que estará dentro del coso y no hay condiciones de largada similares para poder arrancar, la cosa no va. Es tan simple. El problema de la salud, ¿es financiero o es de mala conducción, mala administración? Un poco de todo. Las dos cosas. Financiero es importante porque el Estado provincial ha dejado de financiar los hospitales. Sí, pero financia las derivaciones, que es una fortuna. Bueno, eso es una de las cuestiones. En los años 80 había una frase que decía el mejor médico que tiene la provincia era la Aerolíneas Argentinas, sí. Ustedes recordarán, ¿no? Los que están de acá. Bueno, esa lógica se está volviendo a repetir, digamos, porque lamentablemente hoy no se puede vender los servicios que se brindaban en otros lados. En muchos, durante unos años atrás, había, se hacían cirugías oftalmológicas en el hospital, había cantidad de cirugías oftalmológicas, había gastroenterólogos, hacían cirugías de ese tipo. Hoy no se hacen cirugías de ese tipo. Hoy no tenemos un gastroenterólogo dentro del hospital. Hemos retrocedido, entonces. Hemos retrocedido muchísimo, ¿no? Tenemos muchas especialidades que han dejado de darse en el hospital. Y, por supuesto, la cirugía, lamentablemente, no se hacen, creo que se están haciendo menos de la mitad de lo que se hacían hace 5 o 6 años atrás. Pregunta de la audiencia, Rosa, no sí. quiere quedar apellido. No sabe si vos sos la persona adecuada para sí. responder. ¿Está funcionando el avión sanitario de la provincia? Sí, sí, sí. sí. Está en operación. Sí, sí, está en operación el avión sanitario, sí, sí. sí. sí bueno, sí, no, eso tiene un costo. Todas las derivaciones tienen un costo. ¿Por qué en lugar de derivar, no sé? Pero fortalece. No solamente un costo económico, sino un costo de logística. Porque hay que esperar que el avión sanitario sí, sí, esté. Sí, sí. Muchos años se utilizó el avión sanitario para campañas políticas durante el gobierno kirchnerista. Eso es permanentemente. Así que, bueno, nosotros suponemos que el avión está disponible. No sabemos si... De un día para otro mandan a hacer algún servicio de aviones. En algún momento había dos aviones, que era uno el uno y el otro se utilizaba otro para poder hacer alguna derivación. Sí. Pero igualmente. Los dos no son es... sanitarios. Sí, los dos son sanitarios. Sanitario. Pero bueno, no es la solución. O sea, eso es una cuestión de. Una empresa privada con base en Río Grande cobra casi 200.000 pesos por llevar un paciente de Río Gallegos a Capital. Sí, lo sé porque hace seguro, poco por seguro, cuestiones sí, profesionales. Sí, le cuesta muchísimo. Volviendo un poco a la pregunta que me hacías vos, con respecto al financiamiento, el otro ente de financiamiento, nosotros tenemos un financiamiento que el Estado tiene la obligación de pasar dinero al hospital, no lo hace o lo hace a cuenta gotas. En estos últimos tiempos, al haber mucho enojo con respecto, ha mejorado un poquito, pero no ha llegado a lo que era la normalización, digamos, de la necesidad de dinero que tiene el hospital. El otro ingreso que tenía los hospitales, que se creó la ley del arancelamiento, y hoy por hoy la caja le debe a los hospitales de la provincia más de 65 millones de pesos. 65 millones de pesos le debe a los hospitales. Traducido en meses, ¿cuánto significa eso? En años. Y, por ejemplo, el hospital creo que está facturando algo de 3 millones y medio, 3 millones de pesos, 4 millones, depende del... 20 meses. Claro. ¿Y eso cómo se maneja? ¿Dónde va ese el arancelamiento? El arancelamiento se reparte en una porción, creo que es el 40% va para el personal, se reparte en salarios para el personal, y el 60% del salario y el 40% va, el 60% va para el personal y el 40% va para funcionamiento hospitalario, o sea, para comprar. ¿Quién lo maneja? Digo, ¿quién lo distribuye? ¿Quién lo distribuye? El Ministerio de Salud distribuye para cada hospital, cobra la caja y de ahí se distribuye a cada hospital lo que facturó cada hospital. En su momento cada hospital facturaba directamente, le entregaba una notita a la caja, me deben tanta plata. Y después se mandaban todos los papeles necesarios, la historia médica, bueno, todo lo que hay que hacer para... Pero bueno, el Ministerio fue en el año 2012 que no pagó nunca. Otras veces empezó a pagar la mitad. O sea, hizo lo que quiso, siempre. ¿Eso no lo puede administrar directamente el hospital? ¿No tiene un administrador que lo pueda llevar adelante? Eso no... Debería. Debería haber los hospitales ser serios en ir a cobrarle a la caja, ir a cobrarle al PAMI, ir a cobrarle a OSECAG, ir a cobrar a todas las obras sociales. O sea, los 60 y pico de millones de pesos es solamente una obra social. Hay deudas con obras sociales. Y ahí, ¿recuerdan que en el gobierno de Peralta, cuando fue ministro Peralta, se hizo alguna que ninguna obra social podía cobrar por debajo de lo que cobraba en su momento? La caja de servicio, la atención mínima, que eran creo que 27, en ese momento, sí, 27 pesos. 2000... Después, yo no sé 11. Si de ese momento se han actualizado algunas. Sé que la caja actualizó su convenio, pero no lo pagó. Es lo mismo, podemos actualizar y podemos llenar papeles, claro. Pero si no lo envía... Es letra muerta. Y para esto, para nosotros, era una parte importante el financiamiento a través del arancelamiento, no solamente para profesionales, sino para todo el personal, porque hay una parte que cobra por puntaje, otra persona, la parte médica cobra por atenciones que hace, ¿no? Médicas y operaciones y todo. Entonces era un ingreso importante y era... ofrecía la posibilidad esta que tenemos grande de que sea atractiva la oferta para que los profesionales, sobre todo médicos, que son los que más se necesitan, se vengan a quedar a sí, ese tema también quería tocar. Yo te puedo dar testimonio de la parte privada. Claro. En la parte privada es muy difícil conseguir atraer nuevos profesionales porque los ingresos se han achatado mucho. Sí. Un médico de una especialidad como la mía, por ejemplo, no puede venir con una promesa de 20.000 pesos porque en Buenos Aires, en Rosario o en Córdoba gana 15.000 sin levantar el traste de la silla. Eso es lo que ocurre. Algo así ha pasado también Es lo que ocurre, esto es algo normal y natural y no precisa mucha conversación, me parece, o mucha. Es lo que hemos tratado hace 3, 4 años de hacerle entender a si no hay una oferta mejorativa salarial. En su momento recuerdan que había algún alquiler para el primero o segundo año. Hay algún alquiler de 2.000 pesos que se da. Algunos muy selectivos, pero no sabemos si está en realidad funcionando o no funcionando en algún lugar. De todas maneras, 2.000 pesos es muy poco. Es casi simbólico. Es muy poco. Esto fue en la época de Peralta y Bobis que se dio este dinero, pero digamos, es lo único que hay. Después no hay otras cuestiones que son fundamentales, la posibilidad de ir a capacitarse, que de alguna manera el Estado financie la capacitación de los profesionales que están dentro del hospital para que puedan ir y eso, esa capacitación que hacen en Buenos Aires o el lugar que se haga, vuelvan a volcarla al hospital. Eso desapareció durante muchos años. Entonces, no te daban, en su momento hasta ni el permiso te daban para poder irte. Cuando empezaron a haber cada vez menos profesionales, no te daban el permiso, porque hay profesionales donde hay uno solo. Sí, y se desarma el servicio. Y estamos hablando de Río Gallegos. Ustedes imagínense lo que es el desamparo que tiene el desamparo que tiene interior. Yo estuve hace poquito, estuvimos en Gobernador Gregores y la verdad me daba lástima porque poco se ponían a llorar los muchachos. Se les fueron 6 profesionales. Ah, 6 profesionales, una instrumentista y 5 profesionales, creo que entre generalistas, un ginecólogo y otro profesional. No tiene anestesista. Pero eso es más de la mitad de la dotación del hospital. Y tienen 20, se les fueron 6, digamos. Son hospitales que tienen muy pocos profesionales, hay que ir a quedarse a esos lugares. Bueno, sí. En su momento se pagaba un área desfavorable, algo que tenía que ver con esos lugares, que ahora son 200 pesos, estamos pagando 300 pesos, no se modificó jamás. Claro. O sea, hay una falta, una desidia por parte del Estado provincial, por parte del Ministerio de Salud con respecto a esta gente, a los hospitales interior, que la verdad da tristeza. ¿Esa desidia es simplemente ineptitud o es una política deliberada? Porque hay mucha gente, esto me hago eco de lo que escucho, no es mi opinión. Sí, sí. Hay mucha gente que dice que este gobierno intenta favorecer al área privada. Mirá, eso es lo que parece. O sea, todo apunta a eso, digamos. Parece una paradoja, ¿no? Para decir, si tiene 4 patas y se mueve la cola y ladra, y es un perro. Parece, es un poco esa la situación que está ocurriendo. Hace poco ha habido, no sé si ustedes han visto en los medios, el hecho de querer transformar un proyecto de un diputado muy cercano al Estado provincial, de transformar los hospitales en sociedades del Estado. Sí, sí, sí, sí, sí. Y nosotros, la verdad, nos hemos asesorado legalmente, hemos visto, hemos preguntado, consultado a la federación, la verdad que no vemos cuál es la mejora en ese sentido. De hecho, ¿no? Servicio público es una sociedad del Estado. Y sí. No vemos que el servicio se corta la luz cada, lamentablemente, con el interconectado, entonces los problemas son nuestros. O sea, si los problemas son nuestros, porque el financiamiento del Estado provincial no está, los financiamientos de la caja no están, el dinero que tiene que llegar no está, o cuando llega, lamentablemente, la otra parte que decías vos, se administra mal, porque ese es el otro problema que tenemos, la mala administración, porque justamente no existe esto. Hoy no están los funcionarios de carrera. Ahora, decían, si esto favorece a los privados. Sí. ¿Los privados están capacitados, tienen capacidad como para absorber todo eso? Bueno, por lo que he escuchado, no sé, acá por ahí el doctor puede decir, no hay una, o sea, yo creo que están sobresaturados muchas veces. Sí, bueno, lo puede decir, hablemosle a la audiencia. A ver, que levante la mano el que tuvo que conseguir un turno con un ginecólogo o con un gastroenterólogo o un traumatólogo en los últimos meses. Es imposible. Es cada vez más difícil. Es imposible. Ahí yo te tiro algunas cifras que las tengo de primera mano, que el promedio de edad de los profesionales de la salud, todos, médicos, enfermeros, bioquímicos, todos, sube peligrosamente en esta provincia. Eso habla de que somos siempre los mismos. Y segundo, los pocos que vienen, los pocos nuevos que vienen, no vienen a hacer una carrera, vienen a cerrarla, vienen más a buscar otro estilo de vida. Sí. Que una nueva faceta de su carrera. Sí, sí, que era una cuestión básica, ¿no? El hecho de poder venir a buscar una posibilidad en Santa Cruz, hacer una residencia en el hospital, con la posibilidad de hacer, o sea, buscar un futuro y a venir a quedarse en la provincia, digamos. El profesional, ¿no?, que está viniendo ahora es un profesional añoso, digámoslo, claro, 40 claro. y pico, 50 años, que viene a cerrar su carrera acá, huyendo Dios sabe de qué, sí. De inseguridad, del estrés, etcétera. Pero no trabaja al ritmo que podría haber trabajado yo a los 35 años, por ejemplo. Por supuesto. Y eso se nota. Lógico. Repito, Sí, sí, sí. Traten sí. de conseguir un turno con una X especialidad y después me cuentan. De hecho, el Consejo Médico, nosotros hablamos bueno, con Roldán, con el doctor, con Ignacio, y él nos decía que la matrícula de los que han ingresado, las bajas y altas que hubo el año pasado, fueron más o menos las mismas. O sea, tantos sí. se fueron como que tantos volvieron. Lo cual es un triunfo porque en 2013 y 2012 hubo un pequeño déficit, menos 5, sí. menos 10. Y supongo que sí. El año pasado se equilibró. Se equilibró. Pero bueno, pero igual no es... No, o sea, la población crece. Necesitamos... Claro. En el hospital debemos tener 120 médicos, cuando por ahí necesitamos 250, una cosa así. Tenemos 380 enfermeros y necesitamos 500 porque se fueron un montón, tienen carpetas médicas. Los chicos también de enfermería tienen mucho déficit. Sí. Y le han pedido, por favor, volver al ministro, no saben con quién hablar, a volver a normalizar esa situación, a volver a los 500 que tenían. Digamos, no es que están pidiendo que ingresen más, sino que se repongan los 120 que se fueron por diferentes situaciones, carpetas médicas, jubilaciones y estas cuestiones. O sea, hay un déficit de enfermería, hay déficit de profesional especialista, sí, y hay un déficit, parece, de administrativo, porque es difícil también conseguir administrativo. Sí, sí, lo que pasa es que conseguir administrativos para un área crítica como el área de salud, donde enfrentarse con el público genera una cierta... No es lo mismo enfrentarse con la persona que viene a comprar un sellado, con todo respeto al que vende los sellados, que enfrentarse con la persona que está sufriendo o en una emergencia. Sí, no, hay que tener una cierta capacidad para poder manejar esa situación. Y un cierto aguante que... Y esta cuestión, el tener que decirle a alguien no hay turno, no lo podemos operar o tenerlo durante meses para que se opere o para que... Es una situación absolutamente estresante. Para uno que lo vive dentro del hospital, lo toma como algo normal. Pero yo entiendo a la persona que nunca fue a un hospital y que por primera vez cae y tiene que operarse, tiene que hacerse un... Para él, algo que dice, no, podés esperar, en realidad termina siendo una cuestión, digamos, normal, siendo una emergencia o una urgencia en algún momento. Sí. Esto es lo que no se considera también. Hay mucha gente que está esperando. Se cronifica la emergencia. Es todo urgencia. En su momento yo me acuerdo que la peor crisis, que fue hace 2-3 años atrás, que no ha dejado de estar, sino la peor crisis que la que está, no es que ha mejorado la cosa. Sí. Solamente se podían derivar, decía, hay una nota que está hecha desde el ministerio que decía, solamente se derivan urgencia con riesgo de vida, decía la nota. Y alguien que me explique qué es urgencia con riesgo de vida, ¿no? En el largo plazo todas lo son. ¿Cómo lo determinás, no? No se pueden derivar si no son urgencia con riesgo de vida. No sé si alguna vez algún médico ha escrito urgencia con riesgo de vida dentro de la historia médica. Tenía que haber puesto dentro de los 15 días. O sea, los próximos 15 días. O sea, si no se está muriendo, no lo pueden derivar. Era una cosa así, una locura, que bueno, algo, un poquito se ha mejorado. Pero en realidad seguimos con una crisis importante de salud. Y las soluciones que se dan desde el Estado provincial, que es decir, compramos un grupo de electrógeno, no es una solución. Son cosas normales que se deben hacer. Comprar equipos, la ampliación de los hospitales. Los equipos se van rompiendo, hay que renovarlos. Porque no se le hace mantenimiento, porque el Estado provincial mantiene deudas enormes con proveedores y con contratantes. Bueno, ahí justamente hay otra pregunta de un oyente. El tema insumos. ¿Qué tan cierto es esto? La leyenda popular dice que no hay ni gasas. Lo que pasa es que, bueno, a la gente le llama insumos, dicen gasas, alcohol. No, insumos son todos. Insumos descartables, insumos no descartables. Uh-huh. Uno que sabe que has hecho cirugía, sabes que los insumos implica mucho dinero y muchas cosas, no solamente es algodón, alcohol, son importados y muchas cuestiones importadas que son absolutamente necesarias. Claro, ¿qué pasa? Hubo un momento donde hubo una urgencia que faltaba algodón, que no se habían pagado. Hoy un poquito eso se ha normalizado. Pero ¿qué pasa? También hay menor cantidad de gente que va al hospital. Por lo tanto, ¿menor cantidad de gente? Sí, hay menor cantidad de gente comparado con años, 5 o 6 años atrás. O sea, te di ese ejemplo de la cantidad de cirugías que se hacen comparado con hace 6 años atrás. ¿Entendés? Se hacen menos de la mitad de las cirugías. Entonces, todo eso implica que haya menos necesidad. Se hace menos porque va menos gente. Porque va menos gente, demanda, porque hay menos profesionales, porque hay menos demanda, porque esa gente se ha ido o al privado, o a las clínicas privadas, o se ha ido a atender directamente penando a la caja de servicios sociales para que lo deriven. ¿A qué es lo que busca todo el mundo? Porque si a vos podés estar con un tiempo esperando que te atiendan, que no te atiendan, que te operen, pero en un momento, si tenés la posibilidad de tener algún amigo, algún conocido, o la posibilidad de que la caja te lleve, va a decir, lléveme, ¿cuántos meses voy a estar sin que me operen? Porque lo de usted no es urgente. ¿Cómo no es urgente? ¿Cuándo se transforma en urgencia? Claro. Es muy difícil esa situación en la que ponen a los profesionales. Y la actividad de tanto del centro coordinador, ¿cómo se llama? Articulador. Centro Articulador de Políticas Sanitarias y del Hospital Militar, al que le han dado un chorro de oxígeno en los últimos meses, ¿descomprimió en algo? ¿Se nota algo? Y también ha atendido por lo menos la atención de clínica. La atención de clínica. Yo creo que, a ver, Nosotros peleamos por un sistema de salud fuerte, salud pública fuerte, en una provincia federal como es la provincia de Santa Cruz. No, yo creo que hubo años o años donde no había profesionales, donde era menor la población, donde había los camiones de repartir cosas y recorrer los cosos, me parece que cumplían alguna función. Yo peleo por una salud pública fuerte, no por camiones que anden repartiendo lentes o que anden haciendo atenciones. Lógico que disminuyen eso. Lógico que disminuyen, porque las atenciones de consultorio por ahí se hacen en esos lugares. Es importante, pero esa no es la salud pública. No. ¿Me entendés? Entonces, es solo una parte. Es una parte de la salud pública, inclusive lo debería hacer el Ministerio de Salud, ahora está empezando aparentemente a salir con el camión, tiene un solo camión, que está. Pero bueno, el dinero que tienen. Es prevención, aparentemente. Es prevención, no es la salud pública, porque claro. Si vos tenés un paciente internado, crónico, tiene que ser atendido por la salud pública. No es que llega un camión y se fueron y volvieron y nunca más. El problema después lo tiene la salud pública, de una persona que dice, vos tenés alguna patología, un glaucoma, una cuestión oftalmológica, crónica, la tiene que atender, la revisión la hace todo el tiempo la salud pública. Entonces, apostemos a una salud pública fuerte y todos los que aporten, sea municipal, nación, está muy bien, pero no es la salud pública. Un camión que reparte la provincia no es la salud pública. Lógico, en ese momento a la gente. Si el Ministerio de la Provincia, el Ministerio de Salud de la Provincia, el Estado Provincial abandona, cuando llega alguien y le ofrece un servicio, lógico, está cubriendo esa necesidad. Pasa en todos los pueblos de la provincia. Por eso los camiones recorren. Pero bueno, creo que es una parte que contribuye, pero no es la salud pública. Y el otro problema que tenemos es que como están peleados nación, provincia, municipio, nunca trabajan, están todo el tiempo peleados, la verdad. Es la realidad y para abajo. Funcionan como peleados. Funcionan como peleados y lamentablemente. Han venido políticamente, han venido a. Justamente para el momento del enfrentamiento. Pero es lamentable porque nosotros creemos que eso se tiene que coordinar, que es uno de los grandes problemas de la salud en toda la Argentina, el hecho de no coordinar, ni coordinar el sistema público con el privado, con las prepagas, ni coordinar. Entonces, falta de coordinación de trabajo. Tener un sistema, tenemos muchos sistemas aislados que a veces trabajan en algunos puestos puntuales en forma conjunta. Y la mayor parte del tiempo y no les sirve. Hacen una competencia lamentable. Estúpida. Una competencia lamentable, ¿no? Es una competencia de quién atiendo yo te atendí mejor, vos me atendiste mejor. Recursos. Gastan mucho dinero, cosas que se podía utilizar en otras cosas, la verdad. Es un hecho lamentable que ocurra, pero bueno, la política que hemos tenido, la verdad, es bastante decepcionante en ese sentido. Y parece que es un país en el cual no se puede trabajar en forma conjunta, por más que no seas ni amigo ni cosas, pero bueno, no están pensando en la salud de los pacientes, no piensan en los pacientes. ¿Avisó algún cambio? ¿Qué sé yo? ¿Hay algún indicio de que puede haber un? Ojalá, nosotros vamos a intentar este año armar alguna invitar a los desde APROSA, vamos a tratar de invitar a los referentes de cada partido político a explicar qué es lo que quieren de la salud pública de la provincia, ¿no? Y que después se comprometan a cumplir eso cuando cumplan su. Siempre en cada campaña uno de los ejes es la salud. Sí. La salud, seguridad. Que es lo lógico, educación, por supuesto. Sí. Yo lo veo bárbaro y fundamental, el rol del Estado tiene que estar. Nosotros también peleamos, no solamente desde APROSA, sino también de CTA, pues yo soy secretario junto de CTA Autónoma, es pelear por la participación de los trabajadores en las instituciones, por ejemplo, la Caja. La Caja está no puede estar como está en esta situación. 30 años entre. Es una barbaridad. Hay una denuncia penal por 1.500 millones de pesos que se le hizo en su momento a Roble. Se le hizo a Fabio Vázquez, a todo eso, que todavía está durmiendo la denuncia, ni siquiera para descartarla, si es verdad o es mentira. Silencio total. Sigue un 1.500 millones de pesos, o sea, es una barbaridad. Entonces, ¿cómo no voy a salir yo como funcionario público a demostrar que soy inocente y que no tengo nada que ver con eso? Eso es lo que a mí me indigna. Demostrar, decir, yo no tengo nada que ver con esto, señor, usted está equivocado lo que me está denunciando. Claro, demuestre, a ver. Y eso sigue cajoneado. Entonces, con estos funcionarios y esta forma de hacer política, la verdad, yo creo que aspiro a que cambie, ¿no es cierto? Donde haya mayor diálogo, a donde haya un trabajo conjunto de todos los elementos. Entonces, es muy difícil que la municipalidad, ustedes saben que la municipalidad tiene su CENIN, su centro de salud, el Estado provincial también tiene su centro de salud, 8 centros, creo que el otro tiene 6 o 7, entonces podrían trabajar en forma conjunta. A veces el paciente anda recorriendo y si hay buena onda entre los centros de salud y el CENIN de la municipalidad, los medicamentos, vieron que hay programas de medicaciones gratis y todo eso, bueno, se hace, pero queda muy. La gente de arriba, los que están a cargo, no tienen relación. Entonces, realmente el que es afectado siempre es el tipo del paciente, la gente que tiene menos posibilidades de poder ser atendido con buena calidad y de buena forma dentro de los sistemas de salud. Yo siempre cuento que me ha tocado atender en consultorio particular, en este caso, al hijo de una persona importante, pero bueno, vino a verme con un carnet de una prepaga de alcance nacional. Sí. Entonces, los funcionarios sí, parece que viven en una burbuja y no tienen este contacto cotidiano. La salud pública, más allá de ser... Yo creo que, yo se lo dije al gobernador Peralta en su momento, él fue a inaugurar el centro de salud número 7, Jesús Misericordioso, que está cerca del asentamiento, que está al lado de la comisaría, y yo le dije, Peralta, ¿usted se va a venir a atender acá? Porque necesitamos que se venga a atender. Para que conozca. Que se vaya a atender acá, que se vaya a atender a Gregorio, que se vaya a atender a Hipólito Yrigoyen, puesto de sanitario de Hipólito Yrigoyen, que no fue jamás un funcionario a recorrer. Los funcionarios tienen que recorrer los hospitales, tienen que ver la realidad de ellos, tienen que mandar a la gente, porque tienen muchos problemas los hospitales del interior. Y lugares chiquitos como es Yrigoyen, de 800 personas, 900 personas, se desconocen. ¿Qué hay? ¿Qué no tienen? ¿Qué tienen? Los lugares más alejados son los que más mayor preocupación deberían causar el Estado de la Nación, provincial, y apoyar esos lugares, pero lo deja muy a la deriva, la verdad, lamentablemente. Se nos fue el tiempo, Eduardo, lamentablemente. Bueno, comprometemos a los candidatos a que escuchen estas voces, ¿no? Que no, no sea todo papel pintado. No, seguramente. Sí, y que se comprometan. Y que se comprometan. Sí, que el Estado, que es lo que, algo que repite todo el mundo, pero que la salud, la educación sean políticas de Estado. O sea, sí, que pasen los gobiernos, se continúe con lo que está y se trate de mejorar lo que está. No presentar otras cuestiones, quién es el funcionario que es más malo y que realmente abandone un poco el tema del clientelismo y vuelvan a pensar en que la gente necesita de los servicios de salud, y que a veces a uno le da tristeza ver gente que llega y no sabe para dónde ir, ¿no? Sí, desorientado, llorando. Y no tiene más a dónde ir. Ese y que es el le cuesta refugio. Protestar y que le cuesta quejarse y que le cuesta protestar porque a veces son gente grande. Entonces, a veces esas cosas no se ven y lamentablemente lo vemos nosotros todos los días. Todos. Y nosotros tomamos nuestra cuota de responsabilidad de que los hospitales tienen que funcionar mejor con su personal, tiene que haber mucho mejor gestión dentro de los hospitales. Creo que la gestión no son buenas dentro de los hospitales, lamentablemente, justamente por esto, porque no son funcionarios de carrera, ¿no? Te agradecemos. Bueno, Hugo, muchas gracias por tu presencia y estamos a disposición de ustedes para... Cuando quieran comunicar lo que quieran, acá estamos, la puerta abierta. Bueno, muy, muy amables y muy agradecidos. Y bueno, siempre hay que dar una cuota de esperanza de que la cosa puede mejorar. Creo que empezaría a mejorar si los que tenemos ahora, los que tienen responsabilidad hasta diciembre, tanto provinciales, el centro articulador, el nacional, empiecen a trabajar en forma conjunta. Empiecen a hablar. No quiero que sean amigos ni que se amen, pero que se empiecen a hablar, que empiecen a dialogar y que entienda que es una población, es una salud pública sola, que hay gente que está esperando para hacerse atender, que está esperando para hacerse operar, que está atendiendo, y que no se puede esperar estas peleas que son, digamos, inocuas y no sirven para nada entre funcionarios políticos, ¿no? Verdad. Gracias. Muchas gracias. No, por favor. Vamos al corte.